joder, joder, joder. ¿Quién le iba a decir, eh? Segundo podcast ilustre. Esto es una cosa... Algo raro ocurre, ¿eh? Vamos. Y mira, hemos empezado y ya he dicho tres tacos para empezar. Que no se diga, ¿eh? I'm giving you a night call, tell you how I feel. Bueno, vamos a empezar, vamos a quitarnos las tonterías. Bienvenidos a este segundo podcast en el que esperamos hacerlo un poco mejor que el anterior y también un poco peor en el siguiente. Esto es lo que la evolución lo llaman. Esta gente. Y nada, hoy contamos con algunas bajas en el equipo ilustre, pero bueno, nuestra alineación igualmente está llenísima de gente guapa. ¿O no, Ballesteros? Muy buenas. Buenas, aquí estamos al pie del cañón una vez más. Qué bien, ¿eh? Aquí dándole duro. Dándolo todo. Como debe ser. Como siempre. Sí, sí. Y bueno, también contamos con Dark Souls 2. Digo, Bruno Lubiers, ¿qué tal, tío? ¡Bendito sea el sol! ¿Sigue? ¿Tienes vida o sigues dándole al Dark Souls, tío? Nunca la tuve antes, así que no... Ay, madre. Ya. Ay, y nada, desde Tierra Gallegas vuelve a contar con nosotros el gran HD Dreams. Buenas noches, tío. Muy buenas noches, gente. Aquí estamos otra vez a repetir que es bueno. Eso es. ¿Buenas noches no es catalán? No, por favor. No, es gallego también. pero Bruno, aquí los oyentes catalanes están desconectándose del podcast ahora mismo. Gracias. Un follow masivo en Cataluña. Un follow al podcast. Ay, Dios. Madre mía. Y bueno, hoy falta gente, pero no importa. Esto lo suplimos con alguien desde las islas, desde las Islas Baleares, nuestro fichaje estrella para este programa, el señor Galius. Bona nit, caballero. Bona nit. Un madrileño tenía que ser. Que bona noite. Es catalán. Que, claro. Es que como suena como voice, como suena como voice of noise, pues lo confundí. Eso, tú arréglalo. Sí, tú arréglalo. Claro, hombre, claro. Tengo que meterme con alguna comunidad autónoma de este país. Comunidad autónoma, recordémoslo en cada podcast. Pero, no entremos en política porque esto es estúpido. No. Oye, luego dirá Bruno que si te pegan, si es que toda la puta vez. Sí, en el Retro Madrid, sí. Se está currando a los personajes de los shooters, tienen espalda magnética, pero Bruno se está currando una nuca magnética que atrae a todas las... ¡Ay, Dios! ¡Ay! Totalmente, Bernard. Ay. Empezamos fuerte. Joder, claro, como debe ser, con fuerza, hola, hombre, con ilusión y con cariño. Nos falta un catalán en el podcast, ahora que lo pienso, ¿no? Bueno, Bernard cuenta a medias. Bueno, yo he estado un añito en Barcelona, ¿eh? Pero soy madrileño, tristemente. Y bueno, ya que me menciono a mí mismo, pues nada, aquí estoy yo, Kirkis, Nelson, como queráis llamarme, dispuesto a darlo todos en este segundo programa. Joder, ¿quién lo iba a decir, eh? Ay, y nada, vamos a empezar fuerte. Ya que hemos empezado con este ritmo, qué mejor que darle caña a esto. Y bueno, como empezamos la semana pasada, el anterior programa, con noticillas que nos interesan, aunque ya sabéis que en el blog pocas noticias hablamos porque lo nuestro es el contenido propio, como debe ser, creo yo, pero bueno. Porque molamos. Esa es otra cuestión. Y nada, vamos a ver qué se ha cocido en este tiempo y nada, Ballesteros, cuéntame, ¿tienes una mejor noticia que en el anterior programa o no? Sí, de hecho tengo la puta mejor noticia que podía dar en un podcast. Que es una noticia muy mía, y es la de un chaval que manda un equipo SWAT a casa de otro tío al que le había ganado al Call of Duty. O sea, ojito con esto porque Estados Unidos, o sea, con eso ya digo todo. Además, varios medios han hecho eco de la noticia, como el New York Post, por ejemplo. Joder. Al loro. Estaban echando una partida a Call of Duty, ¿no? Por lo visto, alguien perdió y decidió hacer la puta broma, que debe ser la risa allí en Estados Unidos, de llamar a la policía y decir que, oye, que he matado a mi madre y tal, venir a mi casa, que he matado a mi madre, estoy muy loco, voy a liarme a tiros con todo Cristo aquí en Long Island, en Nueva York, y venir a mi casa, que la voy a liar pardísima. ¿Qué pasó? Que la policía pues tomó nota de la dirección y tal, fue a la casa del tío, que evidentemente era la casa del pibe que había que les había pegado una paliza a todos al Call of Duty. Entró el SWAT con... La casa de sus padres. Sí, porque supuestamente el chaval este es un joven de 17 años. O sea, es un pipiolín, un pipiolín, para mí que ya soy un poco mayor, pero vamos, es un chavalín de 17 años que ganó a Call of Duty, está en su casa tranquilamente jugando con su madre en la cocina y su hermano en el salón, por ejemplo. Datos de interés. Datos de interés, y de repente llegó allí helicópteros, camiones y tal, un pifostio que te cagas, entran dando hostias a todo lo que se mueve ahí, la policía. A la madre también. Sí, encuentran que la madre está viva, no como había prometido, esa llamada anónima telefónica que tanto les mola a los americanos. El hermano está tranquilo ahí en el salón y dicen, joder, este chaval y tal. Van al cuarto, se tiraron 20 minutos llamando a la puerta. Madre mía. Y les daba miedo entrar. Sí, esto es real. O sea, eso no es lo peor, inventando. Eso es lo peor, vamos. O sea, esto pues, no tiene el tag este de es mentira tarugos. O sea, no. Entonces llamaron 20 minutos a la puerta, nadie contestaba, los policías supongo que no querían entrar pensando que iban a entrar y encontrarse al chaval haciéndose un pajote ahí increíble. Es que aquí no contesta nadie. Pues resulta que el chaval estaba jugando a Call of Duty con los cascos a todo trapo y no se estaba enterando de nada de lo que estaba pasando en su casa. Hostias. Y entonces entró la policía y, oye, ¿qué pasa? ¿Que estabas aquí, que has matado a tu madre o qué? No, tal. Pues, el chaval explicó lo que pasó, al final todo ha quedado como, ah, bueno, venga, no pasa nada, pero le han quitado el PC para poder encontrar al bromista. Todo. Y ojo, que ahora viene lo mejor de todo, y es que esta broma de llamar a la policía para vengarse de una derrota al Call of Duty o al FIFA o lo que sea, se está poniendo de moda en Estados Unidos, tanto es así que ahora hay un término que es, a esto lo llaman, que me río antes de decirlo, me parto los jetes, es swatting. Swatting. Swatting. O sea, está el twerking y ahora el swatting. Está el petting, el ¿Eso lo twerking, acabas tú, Ballesteros? Eso lo acabo yo. Sí, no me queda otra. Entonces, el petting, el twerking, el fisting, el croising este y el swatting. Déjalo. O sea, todo lo que... Pero a ver qué me aclaro con esto. ¿Cómo sabía su dirección el pavo este? Supongo que ya, la verdad es que yo también lo estaba pensando mientras lo estaba contando. Pero supongo que será porque será un hacker también, fíjate. Será un hijo de puta que... Uy, perdón. Un tío, una mala persona. Un filtro. Que debe de controlar de todo esto. O a lo mejor un conocido, tío. No, yo creo que el pavo no se sabe este, todavía quién ha sido. Me imagino que el pavo este, que no se enteraba de que su casa estaba siendo destruida por los cuatro vigilantes de Apocalipsis, fue tan tonto de darle la dirección a un desconocido. Es que me ha puesto algo. No, lo que... Pues lo, sí. Puede ser. Pero a mí lo que me gustaría saber es... ¿El tío seguía jugando con el que le había denunciado? ¿O era otra gente? Hostia. Ojalá, tío. Ojalá. Oye, te están llamando a la puerta. Galius, cuéntame, ¿qué quería decir? A lo mejor es de estas cosas que se dicen, te voy a dar una paliza. Dice, vente a mi casa si tienes huevos, que vivo aquí. Esas bravuconadas que se sueltan por chat a veces. Pero eso es muy español, ¿no? A ver si le dio la dirección de su casa. Sí, puede ser, pero los americanos. Aquí que te va a reventar la puta cabeza. Allí en Estados Unidos no... A Iron Man no le funcionó, ¿eh? No, sí, no. Es verdad. Le reventaron la casa. Pues lo mismo a este tampoco le ha salido bien la jugada, yo qué sé. Sí. Madre mía. Es que la gente... De todas maneras, menos mal que ha sido en Estados Unidos y se llama swatting, porque si fuera en España se llamaría Guardia Civil. Se llamaría porring. No suena demasiado bien. Se llamaría porring y verías tú. Madering. Picoletín. Estamos que lo petamos con estos términos, madre mía. Joder. Completamente. No, pero es muy fuerte. O sea, ¿hasta qué punto llega el tener el odio, el decir, me ha ganado, tengo que hacer algo contra él, me voy a vengar de su familia? Hombre, joder. A mí a veces me han ganado en el FIFA muy, muy vilmente y he pensado en ir a casa del chaval y reventarle la cabeza, pero de ahí hacerlo de verdad, vamos. Pero de verdad piensas, te ganan y dices, voy a reventarle la cabeza al que me ha ganado, pero tío. No, me acuerdo de su familia, pero hasta ahí hemos llegado, ¿sabes? O sea, tampoco. Si acaso le escribo algún mensajito ahí por el PSN, en plan, y ahora, motherfucker, no sé. ¿De verdad lo haces? Qué curioso. Alguna vez lo he hecho, pero porque también me han contestado a mí. Guau, si es que a mí me ha pasado de todo por el PSN. Ah. Pero a este nivel de enviarte un Guardia Civil a tu casa, ¿no? Pero a veces me ha llegado mensajes de hijo de puta de tal, ahí, pero a saco, ¿eh? De ganar yo, ganar el partido, se desconecta y me pegan unos insultacos ahí, todo gratis, que dices tú, bueno, guay. Y a veces contesto y tal. Está. FIFA, ese juego de rol. Joder. Sí. Yo es que juego solo a la versión arcade, ¿no? A mí lo que me da miedo es que O sea, la gente, por ejemplo, a la que te envía mensajes o los que hacen swatting, pues que sean gente de nuestra edad, o sea, gente de más de 25 años. O sea, eso es un problema gordo. O sea, si somos niños, niños rata y esto, familia, joder, haciendo esto. Imagínate un chico, un hombre con 35, 40 años diciéndole, voy a hacer un poco de swatting que me apetece. O sea, no me jodas. Oye, ¿qué has hecho este finde? Pues nada, tío, hice un swatting. Ahí en la oficina diciéndole, he hecho swatting hoy. Madre. ¿Qué tal el swatting de ayer? ¡Oh, de puta madre, tío! Me fui al cine, me fui a cenar con la parienta y le vi los antidisturbios a un chaval que me ganó el calucho. Planazo de semana. Planazo de fin de semana, ¿eh? Madre mía. Joder, solo falta el ponche caballero y el Red Bull. Te digo una cosa, ese fin de semana es mucho más completo que un fin de semana medio mío, ¿eh? O sea, que vamos a ver. Pero un fin de tuyo, Estero, si no sales conmigo al ruso, no es fin de semana. No, la verdad es que no. Algo me falta ahí sin un ruso borracho ahí. Sí. Ay, joder. Swatting. Esa era mi noticia, tío, que es que la he visto y he dicho, es que como no la cuelen en el podcast, es que explota. Ay, madre. Bueno, pero pasemos a otra, ¿vale? Que ya... Está bien, yo creo que no, pero está interesante. Es importante ver el término swatting. Yo creo que además somos menos hoy, podernos tener un poquito de manga ancha y viva el swatting. Habrá que hacerlo, ¿eh? No, yo digo no, pero bueno. Y nada, pues hoy me voy a saltar un poco el tema y iba a decir el protocolo, pero y voy a decir yo una noticia, tío. O sea, he visto algo y me ha encandilado. Además, yo voy a decir una noticia cuando no debería ser el indicado para hacerlo. Te presento yo, Nelson, te presento yo. ¿Quieres presentarla tú? Si te hace ilusión, hazlo tú, tío. No, te presento yo a ti. ¿Quieres noticia, presentarme? Sí. Venga, pregúntame algo. Bueno, Nelson, ¿tienes algo que contarnos? Algo sí, por interesante. Favor. Tengo aquí algo, lo traigo todo. Nada, realmente... ¿Más fresco? Sí, fresquísimo siempre. Nada, simplemente quería recordaros que hace poco se ha cumplido años una consolina, 25 años, tío, el 25º cumpleaños de probablemente la portátil, yo creo, la más mítica de la historia. Ya sabéis cuál, la mitiquérrima Game Boy. Y nada, ya que he hecho un artículo hablando sobre cómo yo no he podido disfrutar de esta consola, que es todo muy interesante, en vez de hacer la típica lista de los 10 mejores juegos de Game Boy que hemos disfrutado. No, yo hablando de no he jugado al Game Boy, ¿qué pasa? Y nada, probablemente aunque sea el primer y único español que no haya tenido esta consola, creo que es importante, coño, recordarla y darle amor, y por tanto en el podcast yo creo que merecía un pequeño hueco en ella. Y bueno, realmente, ¿qué queréis que os diga de Game Boy? O sea, nadie puede, o sea, podéis ir a Wikipedia y decir, ¡ay, aquí Gunpei la hizo, tuvo una idea! No, pero esto es una gilipollez que lo diga porque todos lo sabéis. Entonces, simplemente decir que, yo qué sé, Super Mario Land, Tetris, Kirby, a tope, es que, joder, fijaros, Game Boy ha hecho tal... Es la base de las portátiles, la Game Boy ahora mismo. Efectivamente, no, y piensa en ello, además. Es la referencia, sí. Totalmente, además, es la que ha hecho que naciera el fenómeno Pokémon, la que consiguió que la vida de Ballesteros y de Bruno se fuera tirada a la basura por culpa de lo monstruico de Marras. Y, No, la mía ya estaba tirada antes, o sea, vamos a ver. Antes de que saliera el Pokémon, ¿no? Tú naciste, Rubén, tirando a la basura. ¿No? Ya estabas, sí, o sea, yo en Esparta me había ido a tomar por culo, así te lo digo. Joder. En Esparta bien dice, este va a jugar al Game Boy en el futuro, mejor tirarle por el acantilado. Sí, tirarle ahí donde los niños de la película está de 300 y fuera. Joder. Y bueno, siguiendo hablando un poquito de la Game Boy, yo la verdad, como ya dije en el articulín, he jugado muy poco, he jugado al Tetris, he jugado a algún Mario Land típico, pero cuando me la prestaba mi primo en su Game Boy que estaba toda sucia y poco más, realmente. Luego, si tengo que hablar un poco de algo que me haya gustado, porque realmente, aparte de jugar a esto, como todo el mundo, he visto vídeos y además he tenido la oportunidad de jugar a un jueguín que yo creo que es el que más me ha enamorado de todos, que es Super Mario Land 3, el Wario Land, que para mí me encanta porque es un plataforma que cambia mucho el estilo de lo que se vivía con el Super Mario Land. Además, es un antihéroe el señor Wario, que es un guarrete y un tipo peculiar ante todo, y yo qué sé, ahí me ha gustado. Y nada, simplemente quería hablar un poquito de este nacimiento importante de esta consola, de este cumpleaños, y quería saber un poco si vosotros la habéis tenido, habéis jugado. Por ejemplo, Bruno, ¿tú has tenido la consola? Yo la tuve de niño, y de hecho tuve dos, porque yo soy esa clase de persona que rompió una Game Boy de las tochas. Joder. Eso que parece imposible, o sea, es como romper un Nokia 3310. Es lo que te iba a decir yo, ¿rompiste un Nokia también o cómo? No, a mí no solo se me rompió una Game Boy, se me rompieron dos. por la pantalla. No comprendo cómo se me pudieron romper dos Game Boys, pero se me rompieron. Pero tú, ¿tú cómo jugabas? ¿Cómo, cuando te mataron al Pikachu. Agredí a un niño con la Game Boy. Lo que hice, de hecho, a Pokémon jugué ya con la Game Boy Pocket, recuerdo, porque también tuve luego la Game Boy Pocket. Yo tuve directamente la Game Boy Color. La Pocket se la churimangaba un primo y la grande gorda se la churimangaba un vecino. O sea que hasta que al final llegaron mis padres y me dijeron que al final tengo que comprar una Game Boy, ¿no? Y yo, sí. Qué época tan bonita cuando las consolas no eran algo tan habitual. O sea, lo eran, pero no tanto, y se prestaba. O sea, esa confianza con la gente para prestar consolas. Joder, es que a mí directamente me dejaron la gorda con el Pokémon rojo, me acuerdo. Hostia. Y dije, hostia, y se me iluminaba y todo. Y dije, tío, cómo mola esto. Es como regalarte una revista porno y un porro, tío. Sí. Y una cosa. Sí, puede ser. Ballester, no sé si has visto Super, hay un capítulo en el que salen como el yo del futuro de cada uno de los niños, que realmente es una empresa que se dedica a hacer esto. Y entonces, Dios, cuando te dieron la consola, no apareció un Ballesteros del futuro diciéndote, no juegues a Pokémon, por favor. O sea, como me hace mucha gracia porque el caso de Carmen aparece un tío, porque Carmen empieza, voy a adelgazar tal, voy a hacerme mejor, y sale un tío diciéndole, muy bien hecho, Eric, te vas a convertir en un futuro hombre de negocios. Y al final Carmen dice, ah, la mierda, y si sigue comiendo, y el hombre del futuro se convierte en un gordaco de esto de mecánico o algo así. Entonces digo, aparecería tu yo del futuro preguntándote, Ballesteros, no juegues a esa mierda, por favor. No, pero si me llega a pasar, me habría pegado a mí mismo por decirme esa gilipollez y no decirme, la quiniela de esta jornada, ya que viene el futuro, ponle un 1 al Madrid, un... Joder, ¿sabes? Ciertamente. O sea, sí, realmente sí. Te marcas un regreso al futuro, un regreso al futuro, pero sin el almanaque ese de... deportivo, te viene aquí, te lo dices a pelo, tú, oye tío, este la lotería de Navidad. Galios, y te forras. Tú, por ejemplo, ¿tú has tenido la consolica? ¿Tú has tenido la Pokémon Boy? No, yo soy como tú, no tuve Game Boy, yo soy de, bueno, lo que decíais antes de prestarse las consolas, parece que nos olvidamos que hace eso, 15, 20 años, la gente solo tenía una consola, no es como ahora que cualquier crío tiene la DS, la 3DS, la Play en casa y la Wii en su cuarto. Ya ves. Y a mí me tocó la Master System, a compartir con mis hermanos. No está mal, hombre. No, yo no me quejo. También compartí la Mega Drive con un colega que tenía Super Nintendo y gracias a eso podías jugar a los juegos de la otra parte. Sí, sí, no, nosotros nos juntábamos todos los colegas y cada uno traía su consola y sus juegos y nos pasábamos unas tardes de puta madre jugando un poco a todo, que si Game Boy, que si Game Gear, que si Mega Drive, que si Super Nintendo, o sea... Cada uno tenía la suya, pero lo podíamos probar prácticamente todo. Joder, qué infancia más guapa. Yo no, yo era yo triste jugando a la Master System en mi cuarto ahí. ¡Al skill, qué bien! No, sí. Más. O sea, yo no tuve eso. Yo solo jugaba a la Mega Drive, tío, también. O sea, no tenía más. Qué guapo. Qué suerte, ¿no? O sea, qué envidia de infancia, joder, probando todo. Yo me decía, sí. ¿Cómo mola el Mario? Y yo, sí, yo soy de Sonic. Es lo que tiene ser de pueblo, que las amistades quizás están más cercanas que en una ciudad. Eso es de verdad. ¿Y tú, HD Dreams? Sí. Yo la Game Boy no la caté para jugar allá bastante, casi hasta finales de los 90, porque curiosamente fue cuando me fui a la mili que me hice con una Game Boy de segunda mano. ¡Hostia! Y mientras la peña estaba en la cantina viendo el fútbol o jugando las cartas, yo me estaba echando las partidas a Mystic Quest con un campeón. Oye, con una Game Boy verde de las tochas. Mejor historia de la historia, ¿eh? Madre mía. Y así es, el Mystic Quest me lo hice en la mili. ¡Qué bueno! Hostia, tenemos un redactor que hizo la mili, ¿eh? Joder, eso es enorme. Tiene mucho, mucho mérito. Que jugó a la Game Boy en la mili, o sea, esto es... Eso, ahí está. Gigantesco, o sea, el ilustrismo ha subido de nivel ahora mismo. Sí, de nivel militar, de rango más que de nivel. Sí, totalmente. Ilustre provisional. Voy a tener que hacerte swatting. No te creas, no funcionaría. De todas formas, ahora, por ejemplo, es algo muy habitual verse a gente pues jugando al móvil o incluso con una consola, pero de aquella era bastante raro encontrarse en ese entorno pues que había alguien, que en este caso era yo, era el friki de turno, que estaba pues ahí dándole duro a la Game Boy. Por supuesto con cascos, porque solo faltaba el sonido chiptune, que me encanta, pero imaginaos la escenita. En un cuartel ahí. Claro, es que me imagino el cuartel, uno ahí con la penthouse y otro esto, y tú con la Game Boy ahí. Eso, no, pero la Game Boy ahí yo creo que era el verdadero porno, o sea, eso era mucho mejor, diría yo. ¿Qué coño? Joder. Pues que me estoy viendo imaginando una escena rollo chaqueta metálica y todos ahí en las literas estas, y de repente se escucha ahí ti-tiri, y es como que me... HD Dreams, tío, ¿te putearon alguna vez? ¿Te quitan la Game Boy o alguna mierda de estas? No, qué va. Era alguno que otro preguntó así, por curiosidad, porque lo dicho, una de las cosas que tenía la cinta mili es que de golpe y porrazo te sacaba de tu entorno y te ponía con cerca de 1000 personas, sí, donde apenas un 5% son como tú. Entonces, poca gente y ni siquiera sabía exactamente lo que tenías en las manos. Parece mentira, pero pasaba así, ¿eh? ¿Qué tiempos aquellos? Sí, joder. Tiempos que no has vivido, ni tú ni yo, vamos. Recluta Nintendero era, ¿no? ¿Qué? Joder, recluta Nintendo, qué bueno. Joder. Sí. Ay, y nada. Pues por poco no podía haberme caído un mote, es verdad, no lo pensé, ¿ves? Podía haberlo pasado. Joder, qué suerte, colega. A mí me habría caído un mote seguro, vamos. Recluta pajero. Joder, no quiero que... Sí, tío. Claro. Bueno, tío. Que luego la gente en Twitter me menciona. Te insulta. Y me pone... Claro, tío. Yo... Bienvenido a mi mundo. Pero yo no soy común. Pero tú lo disfrutas, Bruno. Ya. Eso es lo que la gente no sabe, macho. Ay, qué pena disfrutar de los insultos. Pero oye, que está bien, Bruno. Yo te admiro por ello. Ay, yo creo que tras este brevísimo repaso a este par de noticias del SWAT y de la Game Boy, yo creo que... Es que es muy bueno el swatting, lo siento, es demasiado bueno. El swatting. Ay, yo creo que lo mejor es que vayamos una vez más con un nuevo juego ilustre, ya por segundo podcast consecutivo, y aprovechando que el grosso, bueno, el Rosso, que es que me ha encantado lo del grosso, es como el mejor mote de la historia, ha escrito... Sogroso. Este gran nombre ha escrito un señor artículo que podéis ver en la web, que no lo podéis perder porque es la repolla, y bueno, ya si habéis leído el artículo ya sabréis de qué juego hablo. Yo creo que es uno de los juegos más hijoputescos a la par que gloriosos que yo he podido probar, y bueno... Ya sabéis qué, esa maravilla de Derek Yu, ese hombre, ya sabéis, Spelunky. Ay, Spelunky. Bueno, Bruno, ¿qué me puedes contar? No, ¿qué me puedes contar? No, ¿qué nos puedes contar de esta obra de Spelunky? Cuéntanos. Ay, pues ¿qué os puedo contar de Spelunky? Yo lo llamo Spelunky ya, porque como jugamos todos, es inevitable. A mí, un momento, a mí me gusta más el término que le puso Andresito en Twitter, que era Spelunky. También es un buen término, es efectivamente. Bueno, sigue, Bruno. Pues el Spelunky o el Spelunky, o como queramos llamarlo, no sé. Yo creo que no hace falta ni presentarlo, porque si nos seguís en Twitter, nos habéis visto jugarlo. Y para mí siempre lo he visto como un simulador de Indiana Jones. Aunque luego te das cuenta de que no es así. Es sencillamente un roguelike, ¿no? Sí. El término es roguelike. Sí. De que exploras cuevas, unos niveles aleatorios. Y creo que junto a FTL y a The Binding of Isaac... Es de estos juegos que puedes jugar eternamente y nunca te puedes cansar de ellos. Como tiene esa programación especial, que si habéis leído el artículo de Raúl Rosso, sabéis que es la programación procedural que hace que sean niveles ciertamente aleatorios, teniendo en cuenta algunos parámetros. No es siempre aleatorio, porque si fuese aleatorio todo, te encontrarías con muros y no podrías salir del nivel. Pues consiguen que siempre te encuentres con algo y puedes jugarlo sin cansarte nunca, realmente. Yo no me canso ni de FTL, ni de este, ni de Binding of Isaac. Y creo que en cierto modo, o sea, esto es una parte del interés del juego y otra es la dificultad. Es muy difícil, está lleno de secretos, tienes que ir poco a poco y la suma de elementos es sencillamente genial. O sea, no puedo cansarme de Spelunky nunca. Y yo qué sé, tiene perretes, puedes lanzar perretes así a la gente. Nada. A mí eso es mi cosa favorita. Yo cojo el perrete y empiezo a lanzarlo a los enemigos hasta que lo mato. Soy un psicópata, pero gracioso. Dime. ¿Sale también la rubiasca? ¿La chica rubia o solo el perrete? Lástima que no esté aquí a filamazas para hablar del tema. Sale la rubia, sale el perrete y sale un maromo. Está bien. Un maromo que está desnudo. Bueno, solo tiene como una especie de bañador. Y pajarita. y una pajarita. Viva. Es una especie de señor ilustre, pero raro. Bueno, ilustre. No sé. Ilustre poco, si tú vas así, Bruno. Esa pajarita. Pero yo. Esa pajarita no. Es ilustre. Yo lo veo ilustre. Es como un look sí, pero, de verano pero, ilustre. Pero el resto no, tío. Bruno, en serio. No me has visto a mí en verano, chaval. Yo voy pues, así por la calle. Gracias a Dios, no, pero estoy viendo cómo está el tema. Como en verano me digas de quedar, te digo yo quién va a ir al ruso, ¿sabes? O sea, Bruno con una pajarita dice, Ballesteros, ven. Sí, sí. Ballesteros, lánzame contra estas serpientes. Sacrificame a Cali. Joder, qué rollo más chungo. Joder, no, la verdad es que es peluco. ¿Vosotros sacrificáis todo a Cali o no? Es que yo no, ¿para qué sirve eso? ¿Para que te den mejores objetos o algo así, no? Yo no lo tengo muy claro tampoco. Nelson es el que más ha jugado. Sí, pero, yo sacrifico a los cavernícolas. Sí, eso yo también lo hago. Esperemos un poco. O a veces cuando se me va la mano al perro y eso. Vamos a esperar un poquito a hablar de los cavernícolas y de sacrificio, que a ver, el sacrificio no, es uno de mis temas favoritos de los que hablar. Sí. Pero yo quería que habláramos un poquito antes sobre ese gran hombre, ese hombre detrás de Spelunky, que es Derek Yu, y creo que HD Dreams nos tiene preparado algo sobre este desarrollador. Pues a ver, os cuento. Derek Yu es una de las personas, no voy a decir influyente, pero sí más conocidas dentro de lo que es el mundillo indie de videojuegos, sobre todo en PC, ya que Derek Yu tiene una trayectoria bastante grande. Entre sus juegos, aparte del Spelunky, se encuentra la Aquaria, que es bastante conocido, donde hay una especie de sirena deambula por un mundo submarino, muy en la línea, por así decirlo, del Echo de Dolphin, pero actualizado, a tiempos actualizados. Y después también tiene otro título bastante conocido, que es el Eternal Doctor, que es un título muy muy difícil, pero muy muy bonito, un Metroidvania. Ya de estos son antiguos, son del 2002 por lo menos, ya desde aquellas lleva dando guerra. Y sobre todo lo más importante es que Derek Yu es la persona que está detrás del sitio web de TixSource, con los foros de TixSource, que son uno de los foros más importantes en cuanto a la creación de juegos indie. De hecho, prácticamente todos los juegos indie que llegan a algo han nacido como post donde se comentaba su desarrollo, su diseño, sus características, sus gráficos dentro de TixSource. Y TixSource incluso tiene una sección bastante interesante donde van actualizando, es como una especie de resumen gráfico de todo lo que ofrece. De esto vamos a poner enlaces después en lo que es el post del podcast, porque está muy bien que lo conozcáis. Y un poco pues comentar que como en todos los buenos programas, en todos los buenos juegos, siempre hay detrás una persona con una trayectoria, y en este caso Derek Yu lleva muchos años, por decirlo así, dándole duro, conociendo muy bien el mundillo indie. De hecho tiene un par de blogs en los que insta a la gente a hacer juegos y un poco echa una mano a la gente a un poco coger las riendas de cómo podría ser hacer un juego, y en cierto aspecto Spelunky pues es un poco una muestra de la trayectoria de lo que se puede llegar a hacer. Spelunky nació como un juego en Game Maker. De hecho, su versión inicial, Spelunky Classic, todavía se puede descargar. Derek Yu lo promociona también, pues es gratuito, y tiene un look que me recuerda muchísimo en ciertos aspectos al Cave Story, pero como decíais antes, bebiendo de otras fuentes, que aparte yo añadiría a las que ya comentasteis también, por ejemplo, el retazos del Trasure of Fusas de MSX o incluso del Kings Valley, porque de alguna forma ese entorno a lo Indiana Jones pues recuerda mucho ese tipo de juegos. Entonces, en ese aspecto, pues comentar que ahora mismo está con un sitio web que le llaman Spelunky World, que es como una especie de comunidad dedicada al Spelunky. Y hace poquito pues se hizo eco de la noticia de un pedazo de speedrun tremendo donde pusieron uno de los logros más importantes del juego. Yo no he jugado la versión HD todavía, entonces no controlo a ese nivel, pero lo dicho, que hace poquito se hicieron con lo que es un Explant Run, que no sé si vosotros que habéis jugado me podéis decir exactamente de qué va el tema, pero lo que... ¿Qué? ¿Qué? Un Explant Run es como un speedrun de la planta de huevos o algo así, ¿puede ser? Yo no he visto el vídeo porque yo soy muy muy mío, yeah. Y como he jugado, yeah, no me gusta, no he mirado ninguna wiki de Spelunky, es que soy muy mío con el juego y quiero descubrir los secretos por mí mismo, pero creo que era como uno de los mayores logros porque era un objeto muy difícil de pillar y creo que tenía que llevar el objeto todo el rato encima, pero vamos, no me hagan mucho caso, que solamente esté meando fuera de tiesto, pero vamos, pero un logro. Yo solo he probado la versión clásica y en ciertos aspectos está muy muy amplificado la versión HD, es decir, añade bastantes más cosas. En la versión clásica, una de las anécdotas que tenía es que después por los foros la gente te contaba las proezas que se hacían, porque aparte de que el juego tiene generación procedural de los escenarios, tiene físicas para los objetos, entonces hay situaciones bastante coñeras con el lanzamiento de piedras y demás. Es de estos juegos que es muy sencillo en cuanto a aspecto y jugabilidad, pero que después encierran unas mecánicas muy potentes, muy bien trabajadas, que te permiten sobre esto crear una serie de situaciones de las que al final terminas saliendo por habilidad o muriendo miserablemente por ineptitud. Entonces, estos juegos son los que al final te quedan como pozo. Hombre, es que yo, a título personal, o sea, probablemente yo sea el peor jugador de Spelunky de la historia, porque no es normal que una persona tarde unas 45 horas en pasarse por primera vez el juego. O sea, yo te digo seriamente, yo creo que soy el peor jugador de la historia del mundo y de Asia que se ha pasado de Spelunky. O sea, soy lamentable, pero Nelson, dime. Yo llevo 15 y no me he pasado la jungla, o sea que... Bueno, sí, vamos mal, pero es que el juego es eso, el juego es castiga mucho al jugador, pero no por... Está claro que tiene los componentes de aleatoriedad, pero no lo castiga por que salga una cosa random en un sitio o en otro, sino te castiga por ser malo, por jugar mal, por ir a lo loco. Hombre, es que es lo bueno. Sin más. No, yo también te digo una cosa. Y por ser avaricioso. Efectivamente. Sí, eso también. Sí. Muy bien, eso. Y te digo una cosa, muy aleatorio todo lo que tú quieras, pero pese a la aleatoriedad. Aleatoriedad. tú puedes. yo puedo. Podemos. Hay cosas que están puestas. Hay cosas muy puestas en plan mala gente. O sea. Aunque sea aleatorio la formación del nivel, sí. Hay momentos que hay patrones que se repiten. Y cuando juegas como 50 veces te das cuenta de que hay patrones que se repiten a lo mejor una vez cada 20 partidas. Pero aún así hay cosas que es que son a pillar, ¿no? Lo siguiente, o sea, es lo más hijoputa que existe. A ver, hay cosas... perdonad. Pinchos en un sitio exacto, que si justo una vasija la rompes hay una serpiente, pero es una vasija que... está en un sitio que no puedes darla, solo puedes darla estando encima y por avanto y avaricioso, pues te comes la serpiente, ¿sabes? Así, o sea... ¿Haber ignorado la vasija? ¿Qué coño? ¿Quién te ha dicho que vayas a por la vasija? Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Que como eres un avaricioso de mierda, pues claro. Vas a por todo, y cuando vas a por todo es cuando pencas, y es lo que pasa. Es que es interesante porque el juego, quiero o no, no, o sea, el juego esto es conseguir la mejor puntuación, que es el medidor es el oro, pero nadie te dice, o sea, no necesitas una cantidad de oro exacta para pasarte el juego. Lo bueno que con el oro puedes comprar objetos, que puede ser mejor, tal, entonces uno pues va un poco judío, la verdad, por el oro, vamos, dime. ¿Te puedes pasar el juego con cero de oro? Hombre, puedes pasártelo perfectamente. Sí, sí. Lo que deja hacer es pasar puertas, en realidad. Es que, a ver, el juego consiste en... Tú estás en un nivel, tienes que llevar a la siguiente puerta que te sigue al siguiente nivel que tienes que bajar, etc, etc, etc. Sí, eso... Por eso ya está, o sea, está. No hay más. Es la verdad. O sea, lo del dinero... El dinero es opcional, en realidad. A ver, tú lo puedes coger, como que no lo puedes coger. Hombre, te viene bien cogerlo para comprar las mejoras. Pero supuestamente te lo puedes pasar sin gastarte un duro también. Claro. Eso sí que es un reto, hostia. Hombre, el dinero al final consiste un poco como en los viejos arcade, como la puntuación final de tienes tantos puntos y tus amigos tienen tantos. O sea, lo típico que quieres, te picas a lo mejor por tener más puntos que el resto, pero el dinero es algo muy opcional. O sea, no es algo necesario para pasarte el juego. Yo creo que más que este juego de presumir de, mira, he conseguido 42.000 monedas, aquí se presume en plan, me he llegado a la jungla 3, ¿sabes? A la fase 3 de la jungla, o sea... Eso es al principio, ya... luego cuando te lo pasas ya da igual. Ya, pero yo creo que no me lo voy a pasar en la vida, tío. Hombre, me desespera, pero es adictivo, porque yo estoy, a lo mejor estoy en el trabajo, tío, y tengo unas ganas, o sea, tengo un Mónaco de jugar, llegar a casa y ponerme a jugar al maldito Spelunky, que dices tú, pero esto no es normal, tío, si es que luego juego y es empezar a morir, y todo por capulladas, o sea. Claro, es que es lo que decía antes un poco, de que no mueres, sí. no mueres porque eres tonto, tío, porque la has cagado, porque has saltado, has calculado un salto mal, no has mirado antes, has cogido una vasija y en vez de mirar lo que tiene, pues le has dado con el látigo a ver qué hay en el interior y cosas del estilo. O sea, siempre es tu culpa, excepto algunos momentos muy putos, que por ejemplo yo puedo contar uno que me sucedió y me dolió en el alma, que fue que estoy en la mítica fase, que porque el juego tiene muchos secretos y a través de puedes llegar a la jungla, y en la jungla pues hay un nivel especial que está lleno de vendedores, Y entonces llegas al nivel de los vendedores y hay enemigos, pero hay tropecientos vendedores. Habrá por lo menos 10, 12, que no sé, hay bastantes. Y total, que hay muchos enemigos y por casualidad, un enemigo le das de rebote, se cabrea y, le, por ejemplo, la cobra esta le da al vendedor, el vendedor se cabrea contigo por la cara y hay fiesta y fiesta. Y a la mierda al juego, porque cada vez que das a un vendedor, pues tu juego yo creo más o menos acaba. Por lo menos yo no he podido pasarme el juego cabreando a los vendedores, vamos, soy incapaz. Yo pretendo hacerlo, tío, pretendo pasarme el juego, ya te lo expliqué, no diciendo no a nada. O sea, hay un ídolo de oro, lo cojo, o sea, no puedo resistirlo. Pienso pasarme el juego así, liándola lo máximo que pueda. Hombre, si en la vida vas no diciendo no a nada, puedes conseguir unas ETS muy ricas, pero, y en Spelunky a lo mejor, pues oye, no creo que te lo pases así, pero oye, ojalá. ¿Qué es más peligroso, no decirle no a nada en la vida o en Spelunky? En la vida, por Dios, no me jodas. A ver, Bruno, la vida real es un juego como de verdad, ¿no? O sea, no, déjame, no me lo cuentes. Es la vida real, no es un juego. No rompas mi sueño. Que yo sepa, Spelunky está, o sea, la versión HD, porque la versión clásica está gratis en PC. El nuevo está en PC, en Xbox 360. Lo que no sé si está en Play. Está en Vita, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, la Vita es todo lo que tiene cross-buy. Ah, vale. Galis, ¿tú lo has dado por catarlo o algo? ¿Has pensado en probarlo? No. ¿No te encandila? No. Es que a mí el indie es que no me entra. Uy, lo que ha dicho. Pues Galio, yo creo que es tan indie, ¿no? Yo soy la voz de mainstream del Pixel Illust. Pues yo creo que te gustaría, ¿eh? Porque si te gustó la Mulana... Soy absolutamente consciente que me estoy perdiendo juegos muy buenos, pero... Lo de la Mulana es un buen referente, ¿eh? Sí. La Mulana sí que me gustó. Pues esto es parecido al estilo, sí. Por lo que decís, me lo ha parecido, pero ando escaso de tiempo y claro. No me ha dado por jugar a un chupatiempos de estos que si decís que... Hombre, las partidas son rápidas, ¿eh? Sí, pero es que no sé. Sé que me estoy perdiendo juegos buenos, pero no sé, no me llaman la atención muchos juegos de este tipo. Bueno, yo por si acaso te comento que hasta finales de abril, creo, pues en la Store de la Play lo tienes por 3 euros, que normalmente suele valer 15. Pues o sea que para mí es muy buena noticia, que yo estaba esperando una oferta que está exactamente, está a 14 con algo en Steam. Pues en PlayStation 3, y encima tiene el crossbuy, pero bueno, si tienes la Vita tal, pero no la tienes, pero bueno. O sea, está tirado de precio. Además, yo lo vi, como hablabais tanto del juego este que estaba, vamos, de hecho a Filamazas fue el que me metió aquí un día, me enseñó el juego ahí en la Vita y tal, y dije, bueno, pues habrá que probarlo, y fue el fin. Un saludo para Filamazas que me metió en esta droga sin darse cuenta, sacándose la Vita en una cafetería y me metió en esta mierda, así que un abrazo a Filamazas. A Filamazas ha escrito, no sé si le habéis leído un articulín en Deus Ex Machina, motivo de relanzamiento de la web con el nuevo diseño, hablando sobre Spelunky y la función de la mujer en Spelunky. No sé si alguno lo ha leído, vamos. Sí. Sí, claro, lo he leído. Anita Sarkeesian comentó también sobre el tema este, y poniendo bastante a caldo al Spelunky. Claro, yo creo que un poco sin motivo, porque eso es sacarlo de contexto. Efectivamente, es que el texto de Afilomaza se llama Anita was right. O sea, imagínate. Yo voy a mojarme en los dos sentidos. Entiendo que es una parodia de la damisela de apuros, pero también entiendo que, joder, sigue siendo insistir en esa idea, y lo suyo sería intentar eliminarla. No te incluso digo que a través no. De la mofa se consigue, ¿sabes? Se consigue mantener esa idea en las cabezas. Pero si pones un escenario tipo Indiana Jones, lo que te falta para ponerlo al estilo, te falta una rubia. Eso es lo que iba a decir yo ahora. Un juego con tantas referencias a Indiana Jones, o sea, es que el juego tiene mogollón. Entre que coges el ídolo de oro y que hay una bola gigante que recorre toda la pantalla, tienes que huir. Que si el tío es Indiana Jones, que si, yo qué sé, lo del Kali, pues del templo maldito. Que si un personaje de los que puedes elegir es un indio de rollo Indiana Jones en Templo Maldito. Es Apu, joder. Es Apu también. Yo le llamo Apu. Entonces, entonces faltaba la rubia de la película de Indiana Jones, que la, por ejemplo en la segunda peli, otra vez referencia al templo maldito, la tía no hace ni un huevo, o sea, está todo, claro, todo es el pibe es, llevando la es cuesta. Ese referente, yo creo que la gracia es esa, o sea, que te recuerde a ese personaje de esa película, que el juego lo que hace es recordarte constantemente a Indiana Jones, por lo menos en las minas del principio. No, claro, sé, sí. Yo creo que vive de ahí precisamente. Sí, mi opinión tiene razón. Yo creo que tanto lo de Anita, tanto como lo de Buena Fila Maza, aunque lo de Fila Maza está muy bien escrito, para mí es. Sí. Pero para mí igualmente es. Para mí es una tontería supina, porque yo creo que es buscarle cosas. No, en serio, Yo lo dije por Twitter, es más, estoy escribiendo un artículo criticando ese nuevo estilo de personas que le da por buscar temas donde no los hay, simplemente por crear polémica. Cuando no hace falta, porque no existe. Es que la mecánica del juego. Tío, no, te vas a meter conmigo. No es psico. La mecánica del juego no es psico. No tienes que llevar a una tía llevándola a cuestas porque esa es la mecánica jugable. Que además, además mecánica que fluye con la narrativa. En Spelunky, la mujer o el maromo o el perrete, que puedes elegir entre uno de los tres, es simplemente un ítem. Un ítem más del juego. Es que no hay que buscar, claro, los pies del gato, ni hay que pensar. Hoy no, está hablando mal de la mujer. Es que, o sea, por favor. Justo ahí parte de la crítica de Víctor, que claro, es convertir a la mujer en un ítem es lo peor que pero se puede hacer. Pero no es una mujer solo, es un referente paródico de una mujer que sale en Indiana Jones, pero es que no es una mujer, es una mujer, un hombre, un perro. A eso me estoy refiriendo. Y no solo. Dime, estaba hablando, quiero decir. O sea, yo veo la parodia, pero también veo el lado negativo que puede haber de la parodia. Claro. ¿Consideras a la mujer como un ítem? O sea, un poco machista, ¿no? ¿Qué pusiste? ¿La multa a Esperanza Aguirre tú también o qué? A mí me estás diciendo. Aparte de eso, es que Spelunky es un juego en el que puedes ir con el explorador típico, pero puedes ir también con personajes femeninos. Una exploradora, hay múltiples personajes, o sea, un hombre de. El Meat Boy, ojalá tuviese un personaje de Dora. Por eso me parece. Se pueden hacer skins, y hay un skin de Dora, me parece. Claro, por eso. Hay un skin de Dora. Por eso me parece una meada y una bueno, especie de buscar un postmodernismo donde no lo hay, bastante absurdo. Joder, pero bueno, no. Voy a parar porque no me caliento el tema un poco, pero bueno. El caso es que yo veo la postura de Víctor, pese a que no la comparto al 100%, quiero decir. Sí. Veo el lado negativo de la parodia, pese a que la parodia es. No es aceptable, quiero decir, la parodia es correcta en todos los sentidos porque está parodiando a Indiana Jones, a la rubia del indie. Esa es. Y su puta madre, qué molesta era, joder. Pero ya te digo, tiene un lado negativo, o sea, sigue teniendo un lado negativo. El caso es crear un. Me imagino que Spelunky está en un equilibrio ahí entre ambas cosas, en mi opinión. Pero ignorando un poco Spelunky. En el fondo, dime, Chedri, dime. Que en el fondo tampoco hace leña de eso, es decir, ¿claro? Es una función que está ahí. Si no. En el fondo, tú puedes rescatar a la damisela y llevarla a la meta y ya está, y no darle más vueltas. Es decir, también te la puedes cargar. Putearla, por decir así, decirlo, está en manos del jugador. También te la puedes cargar, ¿sabes? Claro. Puedes pegar latigazos, tirarla sobre pinchos. Pero nada que no puedas hacer en otro juego con algo parecido. O en la vida real. Bueno, pero bueno, que a lo que voy, que realmente no es una cosa que se centre en eso exclusivamente. Entonces, por eso creo que sacarlo de contexto. Claro que no se centra, solo faltaba, pero te estoy diciendo que sigue estando ahí y sigue pudiendo molestar a gente. Pues no sé. Pero es que entonces, ¿qué hacemos? ¿Acabamos con todas las parodias fílmicas, las parodias del texto? Yo defiendo a saco la parodia que es Bayonetta, por ejemplo. Y Bayonetta es súper sexista, pero entiendo que está yendo al 11 con la parodia, por ejemplo. Es un ejemplo, sin más. Pues mucha gente no lo pilla. Evidentemente. Hay mucha gente que tampoco entendió el Quijote, ¿no? O sea, Bayonetta es el Quijote de los videojuegos. ¡Uy! Yo tengo un amigo que me dijo que Bayonetta era una mierda, ¿eh? Que me dijo, joder, juego 10 minutos a Bayonetta y me parece una mierda ahí, la piba haciendo gestito, no sé qué vaya puta mierda de juego. Yo pensé, este tío no lo ha entendido. ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente que es más válida siendo abono que persona, pero creo pues que no juegue. No. Esa persona que no juega al Product Number 3 de la GameCube, que si no. Ya. Aquí lo tengo, por cierto, ese. Es muy, muy bueno, por cierto. Lo que pasa que ese, por así decirlo, es una de las funciones que tiene Bayonetta nada más, porque es muy, muy, muy centrado en una sola mecánica. Ay. Bueno, nos hemos desviado un poquito, ¿eh? Sí, sí. Un poquito. Yo iba a decir que la tía se parecía a Jennifer Lawrence en una foto, va igual, pero bueno, guay. ¿Qué tía, la del Spelunky? Sí. De verdad. Sí, porque va con el mismo traje. De hecho, el otro día puse en Twitter una foto que era la piba del Spelunky y de la tía esta, y era igual, ¿sabes? Joder. De hecho, Scarlett Johansson también tiene, ahora que está de moda Scarlett Johansson, también tiene una foto con el mismo traje, o sea que yo creo que... Ah, vale, huele un poco. Cierto. Bueno, entonces... Para ir ya acabando con esto, ¿Spelunky bien o mal? Muy bien. Muy bien. 11 de 10. Galius, tú que no has jugado, ¿qué bien o mal Spelunky? Bueno, que lo probaré. Ahí. Bien. Oye, por 3 eurillos que vale, yo creo que sí. merece la pena. Lo malo es eso, que es un robavidas. Yo Spelunky... Oye, pero... Dime. Lo del sacrificio, dímelo al final. Es que no tengo de qué... Lo de sacrificar, ¿de qué va eso? A ver, a mí no me gusta decir estas cosas y con esto acabo ya el tema de Spelunky, pero tú puedes sacrificar diferentes... tú puedes sacrificar a la mujer, al perrete o al hombre, ¿no? Entonces, a humanoides. Sí, a humanoides. Pero si sacrificas a estos tres, si los sacrificas dos veces, te dan una copa, que esa copa es la vida, y la copa esa lo que te hace es, cada vez que matas enemigos y la sangrecilla, la gota de sangre que salen de los enemigos, si las coges y llena la copa, te dan una vida más. Por lo tanto, la copa es imprescindible para pasarte el videojuego. Ojo. O sea... Ojo. Y yo sin sacrificar a nadie. Claro. Bueno, verá dónde va a ir la rubia a la siguiente partida. Si en el fondo todos somos malas personas, ¿eh? Hombre. O sea, tienes que ser mala gente para conseguir cosas buenas. Sí. El juego te da la opción a sacrificarla o no. ¿Pero qué puedes sacrificar a dos salvajes, ¿no? También. O a los escorpiones. Sí. Todo enemigo. Son salvajes. Todo enemigo. No son personas. Todo lo que el cadáver se queda ahí lo puedes sacrificar, ¿no? Hombre, si es cadáver, no. Antes de que sea cadáver. No, yo he llevado muertos ahí, o sea... Sí, yo también lo he hecho. Al cavernícola lo puedo llevar muerto y se sacrifica igual, ¿eh? Sí, lo sacrificas, pero te da una mierda. Ah, bueno. Claro. Tienes que llevarlo vivo y matarlo encima. No, llevarlo vivo... Muere solo. Se sacrifica a Cali, ahí. Y nada, Spelunky en general parece ser que bien, un buen juego ilustre, aunque Galius no haya jugado, pero jugará, y seguramente hable en el blog de él o no, pero bueno... Creo que ya es hora de pasar a una nueva sección en el Podcast Ilustre. En el anterior programa ya os hablamos un poco de ella y os pedimos que nos mandaréis al correo vuestras preguntas sobre jueguicos, dudas sexuales variopintas o cualquier cosa relacionada con el ilustrismo que os saliera un poco de vuestras partes nobles. Todo sea por hacer más gloriosa esta sección y bueno, ya podemos decir que está entre nosotros. Nada, creo que ya es hora de darle inicio, así que pasad, poneros cómodos y... disfrutad de esta primera entrega de El Locutorio de Carca. Bienvenidos. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. El Locutorio de Carca. Y ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Hola chiquetes y chiquetas ilustres, bienvenidos al Locutorio de Carca, la sección donde voy a responder a vuestras dudas existenciales / sexuales. ¿Por qué esta sección? Bueno, pues porque mis compañeros han pensado que para decir subnormalidades sobre videojuegos a los que no he jugado, mejor digo subnormalidades sobre cosas que no requieran conocimiento específico alguno. Empezamos con vuestras cartas. La primera de las cartas que hemos seleccionado es de Ernesto Sanz, y dice: hola John Carca, te veo escribir muy poco sobre videojuegos en el blog, ya que tus artículos se desmarcan bastante del resto. Eso es, los míos son los buenos. La pregunta es, ¿te gustan los videojuegos? Bueno, me gustan, lo que pasa es que me canso mucho de ellos, lo cojo y enseguida me aburro, me duran muy poquito. ¿Cuáles? Pregunta también. Bueno, en general me gustan todos, de hecho me los compro todos de salida, no tengo la costumbre de no pagar menos de 60 euros por un videojuego, lo que pasa es que al día siguiente me aburro y los uso, pues yo qué sé, pues por ejemplo para colgarlos de la terraza, para espantar los pájaros, para que no se me coman las macetas, ese tipo de cosas. Bueno, luego quería saber si siempre llevas puesto ese gorro de los Bulls. Por supuesto, lo lavas, claro, me ducho todos los días y el gorro conmigo. Gracias, muy buen podcast. Gracias a ti, Ernesto, por tu carta. La siguiente carta que hemos seleccionado es de NeoJ y dice: señor Carca, me dirijo a usted para que me responda una duda que me reconcome por dentro y no me deja dormir por las noches. Sí, seguramente seas homosexual, admítelo, serás más feliz. Soy un gran admirador suyo y me gustaría también recibir una foto suya dedicada con un beso de pintalabios rojo a pasión carmesí plasmado en ella. Es lo que decía el tema de la homosexualidad. lo admitimos y todo a sus ruedas. Dígame usted los juegos, 1 o 47, más bien va a ser 1, que más le han enseñado sobre la vida real. ¡Toma! Algo así como la guía de juegos a aplicar en la vida real. ¿Pero tú crees que si yo fuera a pensar esto no lo iba a aprovechar para un artículo? Palmeníame. Bueno, pero vamos a intentarlo. El juego que más ha enseñado sobre la vida real yo creo que ha sido Transport Tycoon Deluxe. Alguna vez lo he dicho, es el juego al que más me he viciado, pasé 48 horas seguidas, o eso parecía en mi mente, jugando con un amigo al Transport Tycoon Deluxe. ¿Qué me ha enseñado este videojuego? Bueno, pues me ha enseñado de que hay que ser hijo de puta en esta vida. Este juego, como sabéis, es un simulador, un gestor de empresas de transporte. Yo empecé con una pequeña empresa de transportes de autobuses y fui creciendo, creciendo, haciéndome asquerosamente rico y asquerosamente hijo de puta. Llegué al punto en el que construía ciudades muy pobladas y luego las reventaba por dentro de las zonas donde estaban más pobladas. O sea, le construía casas a la gente y después se las demolía para pasar por medio justo la vía del tren, porque así ponía las estaciones donde más dinero me daban. Salían nuevas empresas de transporte y yo inmediatamente las compraba. Aunque no pudiera manejarlas, la calidad del servicio descendía drásticamente, la gente se quejaba, todo el mundo descontento, pero a mí me daba igual, yo las compraba simplemente para que no me tocase los cojones un poquito más adelante. Pues sin duda esta es la lección más importante que me ha enseñado un videojuego, que hay que ser muy hijo de puta en esta vida. Bueno, ya la última carta porque no queda tiempo para más. Es de Jaume Ortega, alias Holmerby, y dice, esto va de tetas. Bien, por fin. ¿Por qué las mujeres cuando le miran las tetas de una mujer, la mujer te mira mal y te llama pervertido? Madre mía. Y te llama pervertido. Cuando son ellas las que se van provocando con escotes e incluso a veces se operan. A veces se operan, no dicen de qué, apendicitis, a veces se operan. Ok, bueno, respuesta corta. Holmerby, las mujeres, los hombres, las personas en general, se operan o se ponen escotes o lo que les da la gana porque les sale de los cojones, ¿vale? Así en principio, y no habría que dar muchas más explicaciones, pero te las doy. Es igual que tú cuando te peinas por la mañana, si te peinas, te lo dudo, o te pones unos pantalones que crees que te están bien, que tú quieres salir bien y bonito y guapo, pero tampoco te molaría cruzarte con un tío y te dijera, vaya culito, y esa polla te follaba el culo, con estos pantalones, a que no molaría nada una persona que no conoces te dijera eso. Pues tú igual, cuando se cruza una chica por un escote muy bonito que tenga, y tú le miras ahí, pedazo de mamón, que eres un mamón, eso no se hace así, tú te cruzas con una mujer que tiene un escote muy bonito, pues haces lo que todo el mundo, que es miras de reojo, así, según va pasando, y después la vas siguiendo por detrás, pero sin que te vea, por las esquinas, y luego cuando se sube a su casa, pues vas con los prismáticos y le miras a través de la ventana cómo se cambia, como todo el mundo, y no tú ahí mirando de directas, que eres un pervertido, puto pervertido. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué las feministas protestan con las tetas al aire? Joder, con las tetas, ¿qué problema tienes tú ahora con las tetas? Macho, protesta tú con la polla al aire, o mejor hazte una paja y desahógate, quédate tranquilo ya, vale, quédate tranquilo. Y hasta aquí, chiquetes y chiquetas, el locutorio de Carca. Recordad que podéis enviar vuestras dudas a redaccion@elpiseilustre.com o por Twitter mandándome un mensaje o con el hashtag locutorio de Carca. Yo, evidentemente, no me voy a leer todos, ni de coña, pero cuando llegue el momento de grabar, pues cogeré pues, 3 o 4 al azar y los leeré y así pues, más o menos vamos tirando. Pero vosotros enviad muchas, infinitas cartas, regalos, insultos, sobornos, lo que os venga en gana. Os quedáis con mis compis y el resto del podcast ilustre. ¡Hasta luego, pringaos! Bueno, tras nuestro particular homenaje al teléfono rojo de Jen, de esa revista Hobby Consolas, bueno, esa abre infinitas comillas, revista, cierra infinitas comillas, creo que es hora... Hobby Consolas, un respeto. Que yo me he criado con ella, Y yo, tío, anda, que todavía tengo por ahí la cinta de vídeo del Sonic 3, esa promocional que dieron. ¡Oh, viva! Y bueno... Que ojito. ¡Ojo con ella! ¡Ojito! Compra de la GameCM, chavales. Es muy barata. Ahora que tengo un trabajo me la puedo costear, ¿sabes? O sea, que guay. Ay, bueno. Ole. Después de no esta, es una puya, no es una puya. Después de esta cuña publicitaria, de este product placement, vamos al lío. creo que ya va siendo hora de los cubatas, así que vamos a tomarnos algunas. Después de esta ilustrísima cabecera, vamos a hablar un poco de este nuevo Entre Copas y bueno, ¿de qué va el debate ilustre de esta semana? ¡Salud! ¡Salud! No va, va de la salud de Bruno. Va que... de la salud, no hombre, no va de estornudo, no señores. Yo creo que esta semana es hora de hablar de ese mal, de ese virus que nos tiene contagiado a todos los usuarios gordopeceriles que tenemos todos. Y no tanto, ¿eh? Y no tanto. Esa ansia por tener todo juego posible en nuestra biblioteca para no, luego no jugar a nada. Y ese síndrome de Diógenes digital que yo creo que asola al mundo y que creo que es bueno hablar de ello. Y bueno, nadie mejor que Ballesteros que hable, nos cuente un poco qué es eso, qué significa esto del síndrome de Diógenes digital. Pues muy fácil, comprar juegos y no usarlos, tal cual. Y lo hacemos todo el mundo tiene juegos que... Tanto lo que decía antes, de no solo de gordopeceros, o sea, yo de Play 3 tengo unos cuantos juegos que los tengo sin jugar todavía. Eso es muy triste, pero así está el tema. Y la verdad es que está... O sea, hace poco salió una noticia, que por eso propuse este tema como debate, ¿no? Que está bien, que es que Ars Technica, que es una web como de reportajes sobre tecnología y tal, pues ha hecho un estudio en el que... Revisando unas 172 millones de perfiles de Steam, no sabía que existía. ¿Millón arriba, millón abajo? Sí, no sabía que existía tanta gente en Steam, pero bueno, ahí está el tema: 172 millones de perfiles en Steam, ¿vale? Tomando unos datos alrededor de 90.000 diarios sobre la información de los perfiles, ¿vale? Han determinado el número de horas que han jugado a determinados juegos, es decir, que han descubierto que de tu librería de Steam personal cada uno tiene una media de 36,9 juegos que has comprado y no has jugado en lo que viene siendo tu vida. 37, vamos. Un 37% de los juegos, en efecto. O sea, me parecen muchos. A todo el mundo le puede parecer un porcentaje en plan, joder, un 36%. O sea, más de un tercio de los juegos que tengo comprados no los he jugado, pues... Pues más de uno se llevaría una sorpresa, porque aparte de eso, o sea, si este dato ya puede asustar diciendo estoy tirando el dinero, un 17% de este estudio dice que un 17% de los juegos que has comprado, aparte de esos 36,9, o sea, de esos 37, solo lo has jugado una hora, como mucho. O sea, eso es lo típico de a ver cómo es, ah, vale. Y también te sorprendería, o sea, te sorprendería si te analizas tu librería de Steam, la cantidad de juegos que también puedes tener en ese caso. O sea, es una cosa que no nos damos cuenta y yo creo que o estamos tirando el dinero o porque no jugamos a lo que compramos. Y lo, dentro de este estudio también se buscan una razón, ¿no? Que puede ser que la gente compra los bundles estos. Ahora con tanto Handle Bundle, pues te compras a lo mejor el Handle Bundle porque sale Hotline Miami y resulta que te has comprado 5 juegos más de los cuales solo juegas a uno o a dos. Entonces con eso ya vas acumulando juegos. Yo vi estos datos y me reí en plan, joder, no puede ser. Pues me puse a contar mis juegos, que yo tengo poquitos juegos, entonces se puede hacer el estudio súper rápido. Tengo 34 juegos en Steam. ¡Vamos! Por ahora, joder, no tenía un PC decente, ahora que tengo un PC ya verás tú. Estoy deseando que lleguen las ofertas de primavera, que no sé cuándo serán, pero va a haber eso, va a ser catacroker eso. Y he estado contando, pues nada, tengo 12 juegos que no he tocado en la vida. 12 juegos de 34 es un 35,3% de juegos a los que no he jugado y los he pagado. Vamos, que estás en el porcentaje casi perfecto. Sí, o sea, ahí he flipado porque he dicho, joder tú, a ver si va a tener yo un problema. Al principio me pensaba que era un poco de coña este estudio y he descubierto que no. Y luego he mirado los juegos que he jugado menos de una hora y son 9. ¡Pum! O sea, un 26,4% de aparte de mi librería. O sea, tengo más del 50% de mi librería a lo que he jugado una puta mierda. Entonces, esto es lo que hay. Tengo Diógenes. O sea, ya lo tengo que aceptar y... Diógenes digital. Sí, sí, tengo Diógenes digital y de Play 3 es casi Diógenes del normal, porque tengo aquí las cajas y tengo unos cuantos juegos que no he tocado y pese a haber comprado, como por ejemplo, que estoy viendo aquí a ojo, el Duke Nukem Forever. Lo compré, no lo he jugado. Yo lo soy tú y lo tiraba, pero bueno. Sigue, sigue. Sí, estoy echando aquí un ojo. Es que ahora no veo. No pasa nada. Pero vamos, tengo que tener el Rock Band, lo típico que te regalan en plan, toma, te regalo el Rock Band. Y yo, de puta madre, cero minutos y si es que los tengo con el precinto y todo. Si es que... Y alguno más por ahí tendré, o sea que... Sí, yo creo que el tema de la Diógenes, sea digital o no, yo creo que en el tema de videojuegos creo que la llevamos teniendo hace mucho, mucho tiempo. O sea, yo de Play 2 tendré chorrocientos juegos que no he catado, ni jugaré ya. Pero es que cuando hablamos de Diógenes digital, y por eso se ha hecho este estudio y por eso se está dando tanto revuelo, es porque es un gran problema, porque yo, o sea, es muy bonito ese dato, 37%, ¿no? Pero es que sí. Mi gran problema es que yo, por ejemplo, yo tengo un 49% de juegos a los que no he jugado, ¿eh? O sea, lo mío es una enfermedad. Tengo más, ¿eh? O sea, imagina, o sea, 37% me parece hasta poco, porque yo tengo, no sé cuántos juegos tendré en Steam, tendré unos 380 juegos, o sea, una barbaridad, porque entre algún indigente que nos ha mandado algún jueguín, entre, y sobre todo el Humble Bundle y las ofertas, y dices, ¡ay, este juego qué bien! O, por ejemplo, las ofertas que te regalan el Cricket Revolution, pues Cricket Revolution se va a la carpeta mierder, donde guardo todos los juegos a los que no he jugado, o sea, es que... ¿Tienes una carpeta mierder? Sí, tengo una carpeta mierder donde están todos los juegos a los que le doy una oportunidad, una pequeña oportunidad de 5 o 10 minutos, veo que no me convence nada porque veo que va a ser un coñazo y además he leído algo sobre ello y digo, esto no voy a jugarlo, o sea, estoy perdiendo mi vida jugando esta mierda. Por tanto, lo pongo... Soy muy fan de esa carpeta. Botón derecho, asignar categoría, mierder. Y ya está. Y es lo que hay. O sea, no sé si es duro o no, pero porque estoy desperdiciando, quiero o no, se puede decir que desperdicio mi dinero, pero es que mucho de esto es lo típico. Compras un bundle por... Imagínate, pones 5 pavos al bundle por 8 juegos. ¿Y qué coño? O sea, ¿qué vas a jugar a los 8 juegos? No tiene necesidad. Es que con un juego ya estás amortizando el bundle, ya por sí. Entonces, no sé. Sí. Vosotros, ya que estamos hablando un poco de Diógenes, ¿vosotros tenéis Diógenes o no, Bruno, por ejemplo? Sí, yo tengo muchísimo Diógenes. Estoy seguro que más de un 60% de los juegos no los he tocado nunca. Joder. Lo segurísimo. Y también os digo una cosa. ¿Os dais cuenta de lo muchísimo que se parece esto del Diógenes digital a piratear videojuegos? Es lo que iba a decir, ¿eh? Los mismos síntomas. Te bajas un montón de juegos, los tienes grabados en CDs y no los juegas en tu puta vida. Ah, que pirateáis. Pensaba que yo era el único que pirateaba con la PSP. Hijo mío, hace como, pues desde que compré mi primer sueldo que no he vuelto a piratear un solo juego. O sea, desde que compraste tu primer sueldo. Desde que me dieron mi primer sueldo. O sea, hace 7-8 años quizás que gané dinero así por primera vez en plan trabajando. Creo que no he vuelto a piratear nada. Pero el caso es que se parece muchísimo. O sea, los mismos síntomas. Tienes juegos que no utilizas pero te los has bajado porque, ha salido un nuevo juego. Que es lo que se hacía, yo qué sé, cuando sale el emule y esas cosas. Lo sé. El típica tarrina con CD Sprinko a tope ahí de juego de Play 1 que dices tú. Que tengo aquí el... Yo qué sé, My Little Pony, tío. ¿Qué cojones tengo esto? ¿Sabes? Pues es gratis, ¿no? Pues te lo compras. Da igual. Es casi algo que puede... Bueno, dime, Bruno. Ya el último apunte. También os digo que yo muchos juegos los he comprado precisamente por la piratería, por haber jugado al Quake pirata y decir, ¡ay, coño! Está el Quake de oferta. Voy a comprarlo, que en su día no lo compré. Eso lo tengo yo hecho. Lo he hecho muchísimas veces. Eso lo he hecho yo con juegos de Play 2. Yo igual que tú, Y de hecho, en mi caso, ya llevo un tiempo que bueno, ya os he comentado que estoy haciendo una colección de juegos, de hecho, y estoy, en este caso es casi profesionalizando el Diógenes, es decir, pues ya de hacerlo bien, qué cojones, y en este caso estoy haciéndome una colección de juegos retro y estoy cubriendo prácticamente todas las consolas, desde la Mega Drive para arriba. Yo he comprado, hace poco compré el Sonic 1 porque no le tenía, el típico juego que te dejaban, porque a mí la Mega Drive me vino con el Altered Beast, que tanto le gusta a Galius. Joder, hay una historia de Altered Beast en el piso ilustre. Buah. Hay una relación amor-odio con el Altered Beast. Sí. Me sé la historia y me sé la relación amor-odio. No, pero sí, sigue con tu historia, Bester. Y me compré hace poco el Sonic 1. Y ni lo he probado. O sea, no sé ni siquiera si funciona. Y cogí, lo vi en un Games Converter, no, Cash Converter de estos. Lo vi y me lo compré, pero sin pensarlo. Y dije, si es que no lo voy a jugar. Pero dije, es que me gusta tenerlo. Entonces hay Diógenes. Pues, pero en cierto aspecto, cuando ya empiezas con el factor de colección, y aquí lo digital no, esto es casi incomprensible, porque en el caso del físico, yo por ejemplo, lo he dicho. La cajita. Exactamente, yo estoy haciendo una colección y estoy metiendo títulos que en su día jugué, que sé que no los voy a volver a jugar, pero me apetece el hecho de tener la colección, pues igual que uno colecciona coches de distintas marcas, pues también puedes coleccionar juegos, evidentemente. Y en este caso sí hay un factor de tener lo que es la colección en sí y con idea de alguna vez jugarlo un poco, igual que como el que colecciona películas, por así decirlo, que tampoco es la idea de que se las vea todas constantemente. Yeah. ¿Qué pasa? Cuando entramos en el terreno de lo digital, por una parte sentimos que estamos haciendo algo similar a lo que hacemos con la colección física. Entonces sí queda un poco ese morbo de decir, pues ya que puedo permitírmelo y el precio no es muy caro, pues lo acumulo. Porque además, otra de las ventajas es que no ocupa sitio real. Entonces no supone un problema como si lo supone una colección grande de títulos en físico. Y ya si son de cajas de PC, ni te digo. Entonces, en ese aspecto, todos caemos un poco en esa trampa. En la trampa de decir, bueno, mira, no es muy caro, no ocupa sitio y además, si muchas veces viene de regalo con otros, pues al final acumular está a la orden del día, como quien dice. Yo también lo hago a veces como gesto de agradecimiento, en plan que me ha gustado mucho este juego, pues me lo compro en varias plataformas. Ahora mismo, si seguro que sale el Spelunky este, en plan oferta de Steam de primavera, Spelunky, 3 euros sí. Para PC, cojo y me lo compro. O sea, es que ya también, es un poco absurdo, dice, pero si es que le está jugando en Vita, tío, ¿qué cojones hace con tu vida? Pues me cojo y me compro el que yo lo hacía con juegos pirateados de la Play 2. Bruno, ¿qué quería decir? O sea, la hostia. Que yo eso lo he hecho con The Witcher 2, lo tengo en todas las plataformas en las que ha salido. Me lo acabo de pillar yo. Y yo eso lo estoy haciendo con el Cave Story, que lo jugué ya en su momento en su versión de PC, indie total, y lo aluciné tanto que bueno, lo tengo en Wii, ahora va a salir para 3DS, lo tengo en PC también. Son juegos que dices tú, vamos, cuando te gusta realmente algo, pues te gusta también agradecer al autor lo que ha hecho y estás ahí colaborando con él. Pero es Diógenes. No lo niego. Quiero pensar que es un lado positivo, ¿eh? De esta cuestión tan, tan fea y consumista y terrible, porque justo acabo de leer un tuit de Pinhead en el que lo dice perfecto, que la pesadilla del consumismo es ir a comprar algo y ya tenerlo. Es como decir, nos ha pasado eso muchas veces con los malditos juegos de oferta, que vas a decir, voy a comprarme esto. A mí eso me ha pasado y con juegos físicos también. Pues a eso me refiero. Pese a que es algo terrible, quiero pensar que hay una especie de redención cuando decimos, este juego me gustó en su día y no lo compré porque era un piratilla adolescente. Ahora lo compro y me siento bien y recompenso tarde y mal al desarrollador, pero le recompensa de algún modo. Pero yo creo que hay que diferenciar, como bien apuntaba Chite Dreams, bien entre lo que es coleccionismo y Diógenes digital. O sea, coleccionismo, ya aparte del tema físico, es que la Diógenes digital ya no es el tema de voy a comprar juegos, sino voy a acumular juegos, está barato, lo compro, Bad the Rats, vale 30 céntimos, se lo regalo a Kirkis, que eso me lo han hecho a mí. O sea, me han regalado mierdas simplemente por las risas, que son 30 céntimos, y dices, es poco dinero, y me he hecho unas risas con la bromilla o algo así. Yo también he regalado juegos de mierda, como el de los ponis estos que había que lavarlos y esto, se los regalé a Game Boy, creo. O sea, claro, es que tú dices, eso es fomentar la Diógenes esta de que son juegos que no vas a jugar nunca en tu vida, porque ahora el coleccionismo pues lo haces con un propósito. El propósito es coleccionar unos juegos por algo. El Diógenes digital, como bien llevamos apuntando esta palabra tanto, este término, es más bien, voy a tener juegos por tener. Porque no es coleccionar, tú no quieres tener... Por jugarlos luego. No, pero no vas a jugar tampoco, o sea, a ver, esto es como... Yo siempre lo pienso, digo, luego lo jugaré. Sí, eso es lo que decimos todos de, uy, en nuestra vejez ya tendré... Yo en mi vejez, como siga así, tendré 2.000 juegos en Steam. O sea, no me jodas. Vamos. Pero bueno. Una buena herencia para tus hijos. Sí, eso sí. Hay gente que vende cuentas de Steam con este tipo de cosas, vamos. Y yo lo que quería... Dime. La tuya va a tener que valer una pasta. No, hay una web que te lo valora. La de Andrés. La mía vale dinero, pero la de Andrés yo creo que está más rica, que tendría 500 juegos el amigo. Y bueno, ya pasándonos un poco de Steam, porque realmente Steam es lo que más hablamos, pero yendo a otros terrenos como Xbox o el mismo PSN, por ejemplo. Bernat, tú que tienes la Play, ¿tú tienes Diógenes digital de juegos de Play, por ejemplo? Bueno, yo últimamente me estoy conteniendo mucho a la hora de comprar. De comprar, solo compro los juegos que me interesan mucho y que sé que los voy a jugar automáticamente. O sea, que cuando voy a llegar a casa voy a desprecitar el juego y me voy a poner a jugarlo. Pero después está el PSN Plus. ¡Ay! ¡Oh, lo más amigo! Ahí sí que ya la hemos liado, y ahí voy acumulando juegos, o sea, comprados, porque realmente hay muchos que ni los he descargado, simplemente los he comprado por si un día me apetecen, pues jugarlo. Claro. Antes lo compraba todo, prácticamente todo, lo que entraba. Ahora ya también me contengo un poco, y si veo que algo no me va a interesar, pues paso de engrosar mi cuenta, aunque no me cueste nada. Yo lo compro por web, porque es más fácil, tío. No te das cuenta y das dos clics de mierda y estás pillando todo el plus ahí a saco. Te lo recomiendo, ¿eh? Si te sientes mal, lo haces así y no te das cuenta. Sí, pues mira, a lo mejor un día lo hago. Pero... Claro. Pero si me paro a pensar, me parece que el único juego que ha entrado en PlayStation Plus y que me he pasado ha sido el Sleeping Dogs. Bien hecho. Y que he jugado a dos o tres más. El resto están ahí muertos de asco. En el fondo viene a ser un tanto por cien muy similar, ¿eh? Porque sí, creo que cerca del 30 y pico% de los juegos del Plus sí que los he catado y el resto pues están esperando a encontrar realmente tiempo para echarles. Pero sí. compite con muchísima oferta de ocio, la verdad. También lo que me ha pasado es que hay muchísimos juegos del Plus que ya los tenía y ya me los había pasado. Por ejemplo, el mes pasado mismo, tanto Tomb Raider como BioShock Infinite, ya me los había pasado y ha habido otros juegos como Darksiders, también el Dragon's Dogma y bastantes más que no los he cogido porque simplemente ya los tenía y ya me los había pasado. ¿Y sabes qué es lo triste? Que cuando te anuncian juegos nuevos del Plus y ya los tienes y dices, joder, qué mierda, pero si no lo vas a jugar. Sí, sí. Pero si es que no vas, si no tienes 50 T para jugar, tío, ¿por qué te estás quejando? ¿Sabes? O sea, es como este mes que regalaron el Pro y yo, qué mierda el Pro, tío. Y después pienso, digo, que si tengo ahí como 10 sin jugar del Plus, tío. Pero bueno. Es un tema, o sea, yo creo que esto pasa más en Steam por lo típico, por las ofertas, los bundles y por los mercadillos ilustres que hacíamos antes, pues yo creo que todo esto va un poco a colisión de ello, vamos. Con los mercadillos ilustres llegué a pillar mucha mierda, ¿eh? Hombre, yo creo que todos. Y yo, hostia. Mucha mierda a 15 euros y a 20 euros y más barato. ¿Podemos decir que somos precursores de esto? Hombre, sí, es que... Sí, yo creo... Bueno, dime, dígale. Lo he dicho ya más de una vez, me parece que yo tengo en casa un cajón de los juegos castigados. Que cojo los juegos que sé que en mi puta vida no voy a volver a jugar y están ahí apartados para no lucir, porque me da hasta vergüenza exhibirlos en la estantería. Y ahí está el L.A. Noir fijo. Normal. Un saludo a Rockstar. Sí, el L.A. Noir y los dos Dragon Age, tanto el primero como el segundo. Joder. Y el segundo te moló, ¿no? Bueno, pero no como para tenerlo en una estantería. Eso es no molar mucho, ¿eh? Sí. Haz como Nelson y pon un post-it al cajón y pon mierders. El Tekken 6 también está por ahí. Joder. Sí. Y el Tekken Hybrid. Vale. ¡Oh! Y si te digo que yo tengo el platino del Tekken 6, ¿cómo te quedas? No, ya lo sé que lo tienes. Ya. Ya te considero un tío sin criterio desde hace bastante. Ya, así me va. Joder. En fin. No, pero eso, que menos. Por culpa de los mercadillos yo creo que hemos acabado todos con mucha mierda. O sea, por suerte los hemos dejado de hacer. Ahora ponemos oferticas por Twitter y tal, pero vamos, es que es una locura. Porque ¿para qué queremos tanto? Para nada. No soy para nada tener juegos, porque luego no lo vas a jugar. Ay, qué penica la Diógenes Digital. Pero bueno, es lo que asola nuestra era actual y es lo que hay, vamos. Pero bueno. Yo ya estoy pensando en comprarme juegos que me han dado gratis del Plus solo por tenerlos en cajita. O sea, es que ya lo estoy pensando ahora mismo. O sea, es que tengo un poco de problema, colega. Enfermedad. Es que ¿eh? Me gustó, por ejemplo, me gustó mucho el Tomb Raider. Pues es que me veo en dos semanas comprándome el Tomb Raider, tío. El Tomb Raider te lo vas a comprar en Play 4. Yo lo estoy viendo. Es que lo estoy viendo, tío. Es tristísimo. Y ya lo he jugado y seguro que en Play 4 es igual. Madre mía. No, el pelo tiene mejores dinámicas. Facial. Entonces, de debut, ya tengo una excusa para gastarme 60 pavos en el juego que ya me he pasado. Claro, así que sí, guay. Por cierto, ¿han mejorado el Teach Engine o no? ¿Alguien lo sabe? No, eso, justamente de eso iba a hablar. En el próximo podcast tendremos que hacer una disección de Lara Croft, porque en el último Tomb Raider es una mujer de culo en lugar de tetas. Ojo con eso. Tiene mejor culo que tetas. Eso, también lo ves más tiempo. Exactamente, justo es eso. ¿Qué pensará Víctor de esto, lo que estáis diciendo? No habléis de mujeres así. Ey, yo no he dicho nada malo de mujer ahora mismo. ¿Estás siendo sexista? ¿Yo? ¿Qué va? Bueno, que Anita venga. Nada. Ay, yo creo que... iba a decir una burrada. No, mejor no la digas. Contente. No. Contente que haces bien y cambiemos. Y si no, Nelson te la corta y fuera. Luego, en postproducción de falso directo. Si digo la burrada, me la corta ella, me parece. Mejor vayamos a otro tema, porque esto vamos a acabar. ¿Lol? Gente sin pareja va a acabar después de este podcast. Bueno. No iban por ahí los tiros, pesado. Ah, bueno. Me habéis entendido mal. Iba a hacer un chiste sobre Anita. Ah. que ella me cortaba a mí las cosas. Ah, bien, sigue, yo que sé. Sigue con el podcast. Sí, esto va a ir todo cortado, yo creo. Nada, fuera sí, bromas. Mejor. Yo creo que ya tenemos los cubatas medio acabados, así que vamos a ir terminando esto, porque creo que, aunque seamos menos, creo que nos ha quedado un poco más largo. Mal hacemos, pero bueno. Y nada, vamos a ir acabando esto ya y vamos a ver a qué estáis jugando, a ver si ha cambiado algo los juegos a los que le estáis dando. Y por ejemplo, a ver, Ballesteros, tú mismo, ¿ha cambiado algo tu vicio en este tiempo o sigues con pues, lo mismo? Pues no, he cambiado. Bien. Ahora estoy con Spelunky, porque me lo compré en el podcast anterior a este, me lo compré, entonces estoy con Spelunky, no voy a hablar más de Spelunky. Y luego he vuelto a mi droga personal también, que es el FIFA 14. No la forma en la que juega Andrés, que es en plan rol puro. RPG. Yo lo juego en plan arcade, me meto online y juego el modo temporadas, que es como, o sea, son 10 divisiones y cada vez que va ganando partidos contra otra gente, pues va sumando puntos, sube de división, ya sabes, el que más puntos gana es el que gana. ¡Ay! Y es un juego para hacer equipo y luego, pues eso, estoy ya en segunda división y la verdad es que me pego unos viciazos a lo mejor de 6 o 7 horas los fines de semana. Joder, al FIFA, tío. Grandes planes de fin de semana. Sí, sí, pero es que es un vicio, tío. Juegas un partido, te pica, juegas el siguiente, es que yo no puedo parar, entonces no. Oye, que está bien. Así que nada, si alguien quiere jugar contra mí al FIFA, que me avise, pero vamos. Di tu PSN, por favor, di cuál es tu usuario. No, lo pongo en Twitter luego. No pienso decirlo, que seguro que me breas, así que paso. Que lo estaba deseando desde que empezó el podcast. Ay, bueno, ignoremos. Es de Naruto, de Naruto. Y Bruno, sí, tú, pero... aparte de Dark Souls 2, ¿a qué le estás dando, tío? Pues además de Dark Souls 2. Te ha cortado ya el Dark Souls desde el principio. Que según acabe este podcast, que voy a ponerme a jugar a la versión de PC que se va a liberar por fin. Pues además de Dark Souls 2, estoy pasándome el Guacamele en Vita, uh-huh, que no me lo había pasado y, joder, es un Metroidvania, así que tengo que darle a la fuerza. Y también estoy intercalándolo con este nuevo juego de Blumber, creo que sí, Blumber, sí, claro. El Nuclear Throne, que no sé si os suena. Ni idea. No, Nuclear Throne. No. Pues es un nuevo jueguecillo que lo están desarrollando ahora mismo. Lo he comprado en acceso anticipado. Y mola porque los jueves puedes conectarte a Twitch y verles programar. Y te explican los objetivos que tienen y demás. Y está muy curioso. ¿Qué tipo de juego su es? Desarrollo. Pues es un juego de. Pues imagínate. Hotline Miami. Es un poco Hotline Miami. El estilo gráfico es una chulada. Lo estoy viendo sí, ahora. Sí, eso sí. Pero digo que la mecánica es esa. O sea, tú coges armas por ahí, pegas tiros apuntando de manera un poquito libre y vas bajando niveles y tienes unas vidas muy limitadas. Es una especie de mezcla de Hotline Miami y de Binding of Isaac, ahora que lo pienso. Es algo así. Pues es una buena forma de venderlo. Joder, pues... ¿Y qué es? ¿Cooperativo para 4? Para 2 de momento. Y lo van a ampliar hasta 4, efectivamente. Oye, pues. O sea, al estilo el de los caballeros, que no me sale. El de Castle Crashers. Eso es, al estilo de Castle Crashers. Sí, algo así. Espero que metan modo online, porque esto lo puede petar. Si lo jugamos en cooperativo, puede estar pero guay. Mucho, mucho, ¿eh? Oye, pues... Sí. Echarle un ojo, es barato además, ¿eh? Pinta ¿Cómo bien. Se llama? Nuclear Throne, o sea, trono nuclear, pero en inglés. Vale. Me recuerdo un poquito... Poner un enlace en la entrada del podcast. Vale. Claro. Sí. Dime, Dreams, cuéntame. Digo que me recordaba un poquitín a uno que cogí yo a primeros de... Bueno, hace unos meses que puse también en el foro que tenemos de Steam de compra compartida. El Tower... El Hammerwatch, eso es. Vale. Hammerwatch me recuerda un poquito, porque uh-huh, también es así un dungeon crawler y es bastante extenso y tiene un aspecto no tan chulo como este, pero también se puede jugar en cooperativo, sí, varias personas a la vez. Mira, y ya que estamos contigo, ¿ha cambiado tu vicio o sigues igual? Pues un poquito. Aparte de los de siempre, como decía antes, el GTA V y el Need for Speed, uno de los últimos. Sí. Últimamente estoy jugando me hice otra vez el Hotline Miami, que lo tenía pendiente de catarlo en PS3. Lo probé también en la Vita, pero no me convenció. Me gustó mucho más seguir jugando con el mando es en que, PS3. Es que en Vita jugar al Hotline Miami te da dolor de manos, tío. Sí, exactamente. Es una cosa inexplicable. ¿Qué decís? Inexplicable. Pues no sé sí, cómo sí, sí, sí. No sé cómo cogéis la consola ni qué clase de manos tenéis, si tenéis dos misiles o no. Y mira, yo me lo he pasado bien. En la Vita juego al Super Stardust y sin problema. Y también es decir, es un juego de doble, uh-huh, de doble stick, pero no. Con el Hotline Miami pierdo precisión. No me gusta en ese aspecto. Bueno, qué raro. ¿Y qué más le estás dando? Y después estoy jugando al Tokyo Jungle también. Ah, gran juego, ¿eh? Muy bueno. Es una maravilla, una pequeña maravilla. Porque ¿sí? además, a mí me encanta, a mí me encanta. No es exactamente, se vende como juego de rol, pero en el fondo yo lo veo más como un juego de buscar la puntuación perfecta con cada especie, por así decirlo. Vaya. Está muy simpático porque el juego cambia totalmente dependiendo de la raza que lleves. Por ahora lo empecé esta semana, entonces he probado las típicas primeras del perrito, el Pomerania y el ciervo japonés, también al gato y al pollito. Y joder, con el pollito se hace la cosa que no os podéis imaginar. El pollito, jugar a eso, tío. El pollito está muy bien por el tema de cómo luego al dormir te conviertes en gallo y ya pues cambia mucho la mecánica jugable. Sí, eso sí llegas, porque con el pollito no vi la noche siquiera. se me acercó un beagle y vamos, me dejó en los huesos. Pero está muy simpático. Sí. Además, tiene un componente de estrategia bastante grande, porque tienes que estar constantemente mirando qué zonas del mapa están contaminadas, ya que el juego se desarrolla en un Tokio posapocalíptico donde no hay seres humanos y lo único que hay son los animales domésticos y los animales salvajes del zoo que están libres para acampar a sus anchas. Sin embargo, toda la zona de la ciudad de Tokio desolada va cambiando según el viento, qué zonas están más o menos contaminadas y según la hora del día, pues la temperatura hace que sea deseable buscar zonas más frescas. Entonces, joder, aparte de jugar con la especie que tiene sus propias limitaciones, porque pues, juegas con carnívoros o herbívoros y dependiendo de qué raza, pues tienes más o menos habilidades, que en el fondo en ese aspecto no son muchas. Ahí yo creo que el juego sí que es un poco más limitado, porque los herbívoros poco más que defender y esquivar se pueden hacer, ya que aunque pueden dar coces, no, dependiendo del animal, claro, de poco te vale la coz de un conejo. Joder, qué bizarrada de juego, tío. Sí, sí, es lo que estoy pensando yo, madre mía, qué absurdo. Está muy bien el juego. La coña es que tiene retazos de historia. A medida que lo vas desarrollando, vas encontrando pequeños trocitos de historia y hay ciertos personajes con cierta historia y algunas paranoias que te los vas encontrando por ahí, como una especie de PNJs bastante importantes. Esto por lo que he podido ver, porque ya digo, yo todavía no he llegado a esa parte, pero solo el hecho de volver a jugar los mismos mapas, pero con otra especie, pues ya te llama la atención. Aparte del tema, lo dicho, del tema de la estrategia y que en el fondo, al final de lo que va es de comer y de buscar pareja para darle a la siguiente generación. La vida real. Entonces, en ese aspecto es simpático. Como la vida misma. Galius, ¿tú has jugado a este, al Tokyo Jungle? Sí, sí. Jugué hace tiempo, no mucho, pero sí, lo tengo por ahí por mi cuenta. Y sí, es verdad, es un juego bastante, bastante extraño y bueno, y un poco absurdo cuando, siendo un perrito pomeranian, te cargas un oso. Pero ¿cómo? Me encanta ese juego, quiero comprarlo ya. Eso es un digital esquivar, pero brutal, Galius. Sí, sí, sí, sí, sí. No, me llegué a cargar un oso con un pomeranian. Enorme eso. Yo la última partida estuve con un gato y me estaba haciendo, por así decirlo, el rey de la jungla, e incluso pasando por la piedra a hienas y a lobos, pero apareció una pantera y eso ya fueron palabras mayores. Joder, y ya que estaba hablando contigo, Galius, ya que es tu primer podcast aquí, cuéntanos un poco a qué le estás dando actualmente. Pues ahora mismo con la 3DS estoy alternando entre el Senran Kagura Burst, ese juego de un beat'em up de tetakas, de esos que tenía más tarde o más temprano, tiene que aparecer por el Pixel Ilustre. Y bueno, la verdad es que el juego tampoco no es que sea ninguna maravilla en lo que se trata de jugar. En las chinitas de tetas, pues mira, sí, está bien, están todas de muy buen ver, son de estas chavalas simpáticas, agradables, pero poco hay que decir de ese juego. Por lo menos di si el 3D merece la pena en la 3DS. El 3D sí, claro, evidentemente. ¿Y se puede jugar con una mano? Sí, se puede jugar con una mano, porque el juego es realmente es de estos facilotes. Le faltaría lo que hay en el Dead or Alive 5 de la Play, que es que cuando agitas el mando se agitan las peras. Dios. ¿Cómo? ¿No lo sabías? No, no, voy a... No, qué fuerte. Pero no sí, solo en el Real Life, ¿eh? en el Ninja Gaiden también se podía. En el Metal Gear Solid 4 se podía. Madre mía. De hecho, me parece que había un vídeo promocional del The Other Life 5 donde lo presentaban como una característica, en plan, la evolución de los juegos, tal, y salía ahí un japo todo emocionado, todo serio, con el mando, demostrando la característica, si no mal no recuerdo. Esa es la verdadera Next Gen. O sea, lamentable. Joder, claro. Control de movimiento. Y luego también ando con la 3DS jugando a Luigi's Mansion 2. ¿Y qué tal? Ese tiene que estar muy bien. Que es de estos juegos que hace Nintendo con todo su cariño es que te hacen un juego de estos y se merecen todo el nombre que tienen. El juego es muy entretenido, muy bien hecho, muy, no sé. ¿Tú, ya... ¿tú jugaste al de la Cube? ¿Al primero? No jugué al de la Cube, pero creo que es bastante similar. Yo por lo que vi en vídeos sí me tiene pinta. El de la Cube es una maravilla, ¿eh? Delante, que es un juegazo como la copa de un pino. Sí, sí. Y no sé, la verdad es que me está entreteniendo bastante. Y eso que, de esos juegos que te gusta exprimirlos al fondo, encontrar todos los secretos y hacerlo absolutamente todo. O sea, que me lo recomiendas. Yo se le tenía en mente, para pillarlo ahora. Sí. Además, totalmente. Pillarlo ya, además. O sea, que... Yo lo recomiendo, fíjate, porque me hartó que saliesen cada 2x3 mensajitos del gafotas gilipollas y te cortase completamente el rollo. O sea, cada 2 segundos ese juego te para. ¿Ah, sí? Eso pasa en todos los juegos de Nintendo. Me molesta mucho. Poco, no en todos. En este de Windows ahí. En este es excesivo. O sea, no me lo acabé por eso. Dije, joder, qué coñazo. Llegué hasta la tercera mansión y lo dejé. ¿El profesor? Sí, el gafotas, el bacterio este. Sí, ese, el profesor ese. No sé, a lo mejor es porque las partidas son realmente cortas y está un poco orientado a portátiles, porque realmente normalmente las misiones más de 10-15 minutos no tocan durar. Oye, pues está bien que tenga esa duración, en mi opinión. Bueno, pues está dando a cosas. Sí, sí, sí. Y después con la Play 3 estoy jugando mucho y me lo estoy pasando muy bien con Assassin's Creed 4. Ojo. Madre mía. Hola, Ubi. Un saludo, Ubi. Sí, sí. No. La verdad es que está muy bien, muy bien. Y yo siempre digo que esta saga le tienen manía por el primero, porque realmente se le valoró más de lo que debían. Pero cada juego han añadido cosas y el cambio que ha habido entre el 3, que para mí fue una decepción, y el 4... Es impresionante. ¿Sí? Sí, sí, sí. De hecho, yo diría que es el mejor juego de piratas desde Monkey Island. ¡Bum! Joder. ¡Ojo! ¡Ojo! Ahí lo dejo. Titular ilustre. Realmente, el rollo de los asesinos y los templarios se lo pasan por el forro los cojones. ¡Ojo! Y es un juego de ser un pirata. Y tienes tu barco y te puedes ir y abordar barcos y hacer lo que te pase por los cojones sin tener que depender de que si asesinos, que si esto, que sí, hay una parte de las misiones de la historia que te va a tocar hacer lo mismo de siempre. Trepar por sitios y tirarte y matar a gente desde arriba. Pero yo es que me paso a lo mejor jugando 3-4 horas sin pisar tierra. De abordaje en abordaje, parando un rato para explorar un poquito una jungla o una isla, recoger lo que encuentre y otra vez al barco, abordar, aumentar la flota. No sé, ha cambiado tanto el juego y realmente es un juego muy a tener en cuenta. De hecho, esto te lo hace Rockstar y te lo vende como el GTA de piratas, como lo vendieron el Red Dead Redemption, como el GTA de pistoleros, y todo el mundo está babeando. Joder, vaya. Pues, guay, tío. Oye, pues me lo voy a tener que pensar. Yo es que después de jugar al 3, tío, me llevé la decepción. Dije, vaya mierda, pinchar. O sea, había algo que no sé qué era lo que no me gustaba. O la historia, o que había mucho campo ahí, o que podías cazar conejos, tío. Esto no le pega a Assassin's Creed. Da igual. De hecho, hay por ahí, circula por ahí un tráiler honesto de esos que se llaman de Assassin's Creed 4, que realmente lo clava. Porque es un juego de ser un pirata, es un simulador de piratas, que lo importante no es asesinar por la orden, es saquear, emborracharte, abordar barcos, hacerte los tuyos, montarte tu flota y expoliar a las otras rutas navales. Oye, pues muy bien. Sí, no, la verdad es que yo no me lo compré cuando salió porque estaba muy, muy decepcionado con el tercero y fue hablando con Víctor Sauron, el chaval que ha hecho el vídeo de memorias, que me ha dicho, no, ya verás, no tiene nada que ver. Y cuando me fui, pues lo pillé y realmente estoy muy contento con el juego. Habrá que pensarse. Sorpresa que trae la vida. Sorpresa Ubi Surprise. Ay. Sí, Surprise. Y nada, ya para acabar, yo la verdad es que sigo dándole a lo de siempre, no he cambiado mucho, estoy con el FTL en difícil, ahí muriendo una y otra vez, con la nave con forma de pene, y poco más, juego alguna partida esporádica en los Onnauts por la noche mientras escucho la radio, y bueno, sí, he empezado a jugar un jueguín nuevo en móvil, el Pocket League Story, el 2, que bueno, un juego más de Kairosoft, que quien sepa un poco la trayectoria de la compañía sabrá que es vicio sin fin. Es un comedia. Eso, tío. Joder. Claro. Y bueno, el juego está bien, o sea, la mecánica siempre de todos los juegos de Kairosoft, pero un poquito repetitivo. Pero bueno, cuando uno está defecando, no está mal. No está mal jugarlo. Hombre, es que los jueguines del móvil... No podía faltar un podcast ilustre con alguien cagando. O sea, es... Yo me estoy cagando. No, pero me refiero a alguien diciendo algo de cagar. Solo falta de las almorranas. ¿Almorranas qué tal? ¿Todo bien o...? Todo bien. Mejor. Vale, joder, que... Ay. Lo estaban echando en falta ya. Joder, yo creo que este podcast nos hemos pasado un poco de tiempo. Lo siento, lectores, por ello. Lectores. Los audiolectores, oyentes, lo siento por ello. Pero bueno, lo que hay. Me he pasado tanto en el podcast que estoy jugando ya a Dark Souls mientras ya hablo con vosotros. Ya lo he visto. Ay. Aquí que me ha salido el mensajito de Steam. En fin. Qué pena, Bruno. Muérete. Otro nuevo viral de Bruno sobre Dark Souls 2. Ay, yo creo que ya va siendo hora de marchar. Y nada, antes de irnos, decir y recordar que nos mandéis vuestros correos para el locutorio de Carca, esa gran sección, a redaccion@elpixelilustre.com, o que también hijo podéis de puta, usar. Me ha matado. Ay, Bruno, por Dios. O que bien podéis usar, Bruno, y sinceramente a Bruno le pagan dinero para que hable de Dark Souls, porque no es normal esto. Pero bueno, ignorando ello, también para contactar y para contarnos vuestras dudas, preguntarnos cosillas, podéis usar el hashtag locutoriocarca por Twitter, así que ya tenéis muchos medios para poder preguntarnos cosinas y salir en el siguiente podcast, oír vuestra voz en él. Y nada. Marchemos pues, Ballesteros, un placer como siempre. Igualmente, majo, aquí súper contento. Me he perdido el Cuéntame, me están preguntando en Twitter que dónde estoy, pero ha merecido la pena, ¿no? Hombre normal, como siempre. Normal. Bueno, nos despedimos también de Bruno, aunque él ya se ha despedido de nosotros jugando a Dark Souls 2. Yo estoy en otro mundo ya estoy en otro mundo. Tú vete a tomar por el culo ya. Os quiero, chavales. Un bracho. HT Dreams, por favor, muchas gracias otra vez por estar aquí. Igualmente, un verdadero placer. Ya nos oímos en el siguiente. Sin duda, y bueno, y qué decir, Galius, joder, aunque en los temas de hoy quizás demasiado gordo peceriles para ti, pero oye, en el siguiente bueno, esperemos. Pero en el siguiente eso, esperemos es, que eso haya es lo de más menos. Hay que estar y punto. Claro. O sea, yo claro. Ya intentaré ser un fijo y hasta la próxima. Debes intentarlo porque eres necesario tu presencia aquí. Y nada, servidor se despide de ustedes y ya sabéis, nos oímos en el siguiente podcast. Un placer a todos y gracias por oírnos. Un besote. Adiós. Hasta luego. Uh-huh, honey. All the mother niggas lame and you know it now. When a real nigga hold you down, you're supposed to drown. Bam. What you doing in the club on a Thursday? She said she only here for a girl.